ay mi hija, esa es la verdad, ay mi hija, la verdad y no más. El día que no sale el sol, el aire seca la ropa, una vieja en una mesa y un viejo dándole sopa. Ay, mi hija, esa es la verdad. Ay, mi hija, la verdad y no más. No la tires contra el suelo, que ya no hay ninguna perra. El pato para volar, las alas las encartucha, la mujer para bailar se adorna con flores muchas. Ay, mi hija, esa es la verdad. Ay, mi hija, la verdad y no más.